¡Qué bueno, bueno, buenísimo! ¡Para bailar! Esta noche vamos a bailar. Quiero ver gozar, mi Dios angelical. Tu cabello al viento volará y tú sonreirás, la gente aplaudirá. Yo a Dios que tú siempre seas mía y que siempre reine la felicidad. Esta es la noche, mi dulce Liliana, siempre te voy a dar. Yo le pido a Dios que reine la felicidad. Desde una de la noche, mi dulce Liliana, siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Vamos, Mario, no se me quede, no se me quede. Para que sufra más, que solo con fuerza lo hace. Sí, sí, sí. Siempre reine la felicidad. Te enseño la noche, mi dulce Liliana, siempre te voy a amar. Yo le pido a Dios que tú siempre seas mía y que siempre reine la felicidad. Te enseño la noche, mi dulce Liliana, siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Es todo. ¿Cómo se mueve el coco y así? ¡Buenísimo! ¡Para bailar! Mucho tiempo me doy cuenta bueno, buenísimo, para bailar. Este día tan especial, todos reunidos en nuestro hogar, con los abuelos, papá y mamá, y mis hermanos vamos a brindar. Cuando las 12 marque el reloj, todas las copas se elevarán. Y abrazado papá y mamá, festejaremos la Navidad. Y abrazado papá y mamá, festejaremos la Navidad. Felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá, felicidades papá. Felicidades mamá, felicidades papá, felicidad mamá, felicidades papá. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene el abuelo! En este día tan especial, todos reunidos en nuestro hogar, con los abuelos, papá y mamá, y mis hermanos vamos a brindar. Cuando las 12 marque el reloj, todas las copas se elevarán. Y abrazado papá y mamá, festejaremos la Navidad. Y abrazado papá y mamá, festejaremos la Navidad. Felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá, felicidades papá. Felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá, felicidades papá. Felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá, felicidades papá, felicidades mamá. ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, buenísimo! ¡Para bailar! Negrita mía, una cosa te voy a dar, una cosa muy sabrosita que tu cuerpo hará vibrar. Oh, cumbia, cumbia manía. Oh, cumbia, para gozar. Te busqué, encontré tu ternura y tu piel. Caminé durante tanto tiempo entre sombras, solo y en silencio. Pero estás aquí y te soy feliz. Es como un cielo y ahora dime mío, no. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor. De verdad, que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir mi sueño mejor. Mi buen amor. Oh, cosa te voy a dar, una cosa muy sabrosita que tu cuerpo hará vibrar. Oh, cumbia, cumbia manía. Oh, cumbia, para gozar. Oh, cumbia, cumbia manía. Oh, cumbia, para bailar. Oh, cumbia, cumbia manía. ¡Qué bueno! ¡Bueno, buenísimo! ¡Para bailar! No sé qué hacer. Ya hace tiempo que a mi amor no veo más, que ni siquiera ni una carta recibí en la que diga por lo menos no va más, que me confiese su adiós, que no me quiere o algo así. Sería mejor el no callar, el no callar. No sé por qué este silencio que me ha hecho tanto mal, si mi cariño sin barreras yo le di, se marchó sin regresar, sin un adiós, jamás volvió. No, no sé por qué estoy sufriendo si mi entrega fue total, como quisiera encontrarla otra vez y preguntarle a mi amor en qué fallé. Que llega, vamos a bailar con la computadora, vamos a cantar.